corazones que están quebrándome, hablando de problemas, de deseos, de ilusión. Me siento incompleto y me siento vacío, y esta vez no lograrás salirte.